amor. Yo nunca tuve este pretendimiento que un rival pusieras a mi corazón. Pero esa nube negra no podrá quererte como te amo yo. Es una nube negra lo que oscurece mi alma. Por esa nube negra voy a perder mi esperanza. Es una nube negra lo que oscurece mi alma. Por esa nube negra voy a perder mi esperanza. Traigo en mi pecho que el resentimiento por lo que le has hecho a mi corazón. Pero el destino lo quiso y no quiere que yo siga amándote con dulce amor. Yo nunca tuve este presentimiento que un rival pusieras a mi corazón. Pero esa nube negra no podrá quererte como te amo yo. Es una nube negra la que oscurece mi alma. Por esa nube negra